Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya estamos en vivo, en estos momentos comenzamos ya la transmisión de este programa en vivo para que chequen ustedes eso, precisamente si estamos en vivo o si se trata de una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves 5 de noviembre del año 2015, en este momento las 3 de la tarde con 25 minutos ya, 3 de la tarde con 25 minutos, tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes ya se dan una idea de si estamos en vivo o lo que están escuchando ahorita pues es una repetición. Y bueno, pues si nos están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa, pueden recibir asesoría, pueden despejar sus dudas. Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd3ddedo.org, radiodd.org en su navegador, y con eso van a entrar a nuestro portal de la estación de radio. En este portal ustedes van a ver un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su caso. Nos dicen, ¿sabes qué? Yo le debo a fulano de tal, o me están llegando cartitas, o estoy recibiendo llamadas, o lo que ustedes quieran. Con todo el gusto del mundo, ahorita en vivo pueden recibir asesoría respecto a su asunto. Ya mismo. Por teléfono también es posible. Simplemente llamen al 5916-0410. 5916-0410. La Lada 0155. Nos llaman, nos platican su caso. Con mucho gusto también podemos brindarles asesoría al respecto. Y bueno, ya comienza la actividad de nuestras redes sociales. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, por sus saludos. Facebook se ha vuelto una comunidad muy activa en este programa de radio. Cuando comienza el programa, luego empiezan a llegar muchos inbox mandándonos saludos, como de Candy Meli, de Horacio Núñez, de Carmen Jiménez, de Reporteros del Bio Bio. ¡Qué buen nombre! Reporteros del Bio Bio. Gangar Malhari, Juan Carlos, Clara Mónica, Royal Maciel, bueno, cantidad de personas que nos están mandando saludos y felicitaciones a través de Facebook. En Twitter también ya estamos ahí conectados, ya nos pueden escuchar a través de Tweetcasting para todos nuestros amigos de la comunidad tuitera. Y en nuestro chat de la estación, nada más dejen abro la ventana de este lado, ya comienza la actividad también. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Jueves ya 5 de noviembre, qué bárbaro, se fue el año, así de rápido se nos fue el año. Estamos a nada de comenzar el 2016, y vienen cambios importantes, estructurales, sobre todo en lo referente a precios de productos tan necesarios como la gasolina. Híjole, no se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Siguen llegándonos muchos correos preguntando nuestra opinión, nuestra predicción para el precio de la gasolina durante el primer trimestre del 2016. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Sentimos que políticamente hablando, no conviene que nos suban mucho el precio del combustible durante el primer trimestre para que la gente no se sienta tan impactada, ¿no? Nosotros calculamos que el litro de gasolina aquí en la Ciudad de México, porque ya va a ser un precio libre, puede ser que en algunos estados o incluso en algunas ciudades varíe ese precio. Pero obviamente va a haber un precio base y creemos que principalmente se van a enfocar en el precio que se esté dando aquí en la Ciudad de México. Incluso hasta dependiendo de la época del año, va a variar el precio del combustible, como sucede en Estados Unidos. Pero desgraciadamente aquí las políticas luego son muy opacas en cuanto al ajuste de un precio y casi siempre terminan en beneficio de las empresas y del gobierno y no del ciudadano. Bueno, ¿en cuánto creemos que va a quedar nosotros el litro de gasolina Magna? Vamos a basarnos en la Magna, y obviamente la Premium va a estar un poquito más cara, lo mismo el diésel. Pero la Magna nosotros calculamos que va a quedar como en 13,60 y tantos centavos. Ese va a ser el ajuste durante el primer trimestre del 2016. Desgraciadamente la proyección que tenemos para el primer semestre, ya el semestre, los primeros 6 meses... es que va a estar más cara que actualmente. Secretaría de Hacienda dice que subirá un 3% el año que entra el combustible. Desgraciadamente esas predicciones que hace Secretaría de Hacienda rara vez resultan ciertas y siempre terminan ajustando sus precios. Entonces Nosotros creemos que el precio de la gasolina, fíjense bien, para el primer semestre del 2016 va a quedar en 14 pesos y centavos. 14 pesos y centavos, no creemos que llegue a 15 pesos. Calculamos que se ajustará el primer semestre del 2016 en 14 con 40 y tantos, con 50 y tantos centavos. Esa es nuestra predicción, no estamos diciendo que así va a ser. Es lo que nosotros creemos, primer trimestre, 13 pesos con 60 y tantos, con 66 centavos posiblemente. Y luego el primer semestre, ya los primeros 6 meses, va a terminar por ahí de junio, principios de julio. 14 pesos con 40 y tantos, 14 pesos con 50 y tantos. Entonces, pues ahí está la información para nuestros amigos que nos preguntan qué es lo que creemos nosotros que va a pasar con el precio de la gasolina durante el 2016, ahora que se están liberando los precios. Pues bueno, eso es lo que nosotros opinamos, es lo que nosotros pensamos. En temas muy interesantes, ¿qué pasó con esta determinación, este dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a todo mundo nos tomó por sorpresa, respecto al uso recreativo de la marihuana? Pues a nosotros nos parece algo favorable, ¿no? Al final del día, la marihuana es una droga como es el alcohol y como es el tabaco, y quien quiera la consume y quien no quiera, pues no la consume. Y en cuestiones del daño que ocasiona, pues incluso es hasta menos dañina que el alcohol. Obviamente, pues todo con medida, ¿no? No quiere decir que el país se va a llenar de drogadictos, ni de que todo el mundo va a vender droga, ni mucho menos. Vamos a dejar muy claros algunos puntos, porque hay mucha confusión respecto a este asunto que resuelve ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, ¿a poco ya cualquiera va a poder llevar ciertos gramos de marihuana y fumarla de forma recreativa? No, no es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente concedió este amparo para el uso recreativo de la marihuana a las 4 personas que lo promovieron en su momento. Estas 4 personas pertenecen a una asociación para el uso recreativo de la marihuana y presentaron su amparo conforme a su derecho como cualquier ciudadano. El amparo fue escalando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo analizaron y determinan que, pues sí, que están en su derecho estas 4 personas, las que promovieron su amparo, de hacer uso de la marihuana de forma recreativa. Ok, hasta ahí todo perfecto. Entonces no quiere decir que cualquier persona va a poder traer ahí sus gramos de marihuana, ni va a poder sembrar sus semillas, ni tener sus plantitas, no. Pero esto es un hecho. El hecho es que esto está sentando un precedente, y cualquier persona que utilice el mismo amparo que usaron estas 4 personas, pues va a ser su derecho que se lo aprueben, que su amparo pase, y entonces lo van a poder usar. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que faltan muy pocos amparos, otros 4 quizás, que sean promovidos para que se cree una jurisprudencia y entonces se modifique la ley para que cualquier persona ya sin necesidad del amparo pueda usar la marihuana de manera recreativa. Es positivo porque va a disminuir los niveles de violencia. Aquí hay mucha confusión. Por ahí, leyendo las redes sociales el día de ayer, pues muchas personas pensaban que esto iba a ser el acabose y que todo el mundo iba a estar con sus cigarros. No. Va a tener las mismas restricciones que tiene el alcohol, no se va a poder hacer uso en la vía pública de la marihuana, ni tampoco en lugares cerrados para evitar ese asunto del humo y de la molestia del olor, etcétera, en lugares como oficinas, en restaurantes, centros comerciales, etcétera. No se va a poder usar, se van a aplicar las mismas medidas en combinación que tiene el cigarro y el alcohol, ¿no? No vas a poder ver a alguien en la calle fumando marihuana, definitivamente. Ni operar vehículos, ni mucho menos. Obviamente, estamos en el inicio, esto está en pañales todavía. Todavía falta mucho por hacer. Para empezar, crear una legislación la cual regule el uso de esta sustancia. Entonces, no se precipiten ni digan que ya esto se va a volver un acabose, puros drogadictos, etcétera. No, así no va a suceder. De momento, solamente las 4 personas que promovieron su amparo. Obviamente, más gente lo va a hacer, va a promover su amparo. Y obviamente, lo que va a terminar sucediendo es que se va a crear la jurisprudencia y entonces se va a crear una ley que va a regular el uso de la marihuana de forma recreativa. Y habrá empresas que se dediquen, obviamente concesionadas por el gobierno, a poder vender las semillas, porque no hay semillas, ¿cómo se puede sembrar una planta sin la semilla? Y que la gente pueda tener sus plantitas en su casa, la gente que así desea hacerlo. Esto es como el alcohol, repito. El alcohol es de venta pública, cualquiera lo puede comprar, cualquiera lo puede tomar, pero pues, habemos gente a la que no nos interesa tomar alcohol, yo por ejemplo no tomo, y así muchas otras personas, la inmensa mayoría de las personas que conozco, o toman muy poco o de plano no toman, son contadas las personas que conozco que tengan algún problema con el alcohol. Lo mismo va a suceder, ya va a ser responsabilidad de cada quien, y obviamente va a ser responsabilidad de la educación que le demos a nuestros hijos, es responsabilidad nuestra, como padres, el poder educar a nuestros hijos al respecto, ¿no? Si es conveniente o no que la usen, etcétera. Bueno, entonces, básicamente es eso, no todo el mundo la va a poder usar, solamente estas cuatro personas que promovieron su amparo, de momento. Seguramente ya se van a presentar muchísimos más amparos, ahora mismo seguramente en los distintos juzgados, ya se están recibiendo esos amparos, los cuales van a tener que prosperar porque, al final del día, pues tienen el mismo derecho y no se puede discriminar una persona por estas cuestiones. Quien lo promueva igual, exactamente igual que estas cuatro personas, pues tendrá un amparo garantizado para poder usarla. Entonces, pues no tomar las cosas de manera negativa. Va a haber también ahí repercusiones positivas en cuanto al asunto este del narcotráfico, ya va a ser de venta más abierta. Al final del día, yo creo que es positivo. Esa es mi opinión personal. Yo creo que es un avance. Lo dejo a consideración de cada uno de ustedes, por supuesto. Cada uno de ustedes tendrá su opinión al respecto y es muy respetable. Pero de momento así está el asunto. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y obviamente, pues, el gobierno no da paso sin guarache. Está viendo ahí un muy buen nicho para poder recaudar más impuestos. Sobre todo ahorita que los ingresos por parte de Pemex, por ejemplo, disminuyeron de manera dramática. Y ya no haya a la puerta el gobierno federal para poder recaudar suficiente dinero, pues para los políticos, ¿no? Pero también para hacer cosas importantes en el país. Entonces, ahí está el asunto, se queda en la mesa, ahí está la información, no se confundan, porque es lo que vimos ayer, mucha confusión en las redes sociales, todo el mundo pensaba que ya, cualquier persona podía hacerlo, no. De momento, perdonen ustedes, de entrada no es así. Únicamente estas cuatro personas, ¿ok? Muy bien, perfecto. Qué bueno que les sea de utilidad esta información. Para eso trabajamos. En nuestras redes sociales, en el blog, en nuestro blog pueden encontrar este artículo donde despejamos los principales puntos que quedaron en duda respecto a la legalización de la marihuana en México. Chéquenlo, está interesante. Les va a ayudar para que estén informados, porque al final del día eso es lo que necesitamos, gente informada, gente que sepa de lo que habla. Que al momento de comentar diga, mira, yo leí, sé cómo está el asunto y es así y así, para despejar dudas y evitar confusiones. Otro tema que nos han venido insistiendo mucho en que hablemos al respecto es el de la reforma financiera. Ya estamos por terminar este año, la reforma financiera tiene ya prácticamente un año, casi un año de que se puso en marcha. ¿Qué beneficios ha habido? Realmente todo lo que se prometió durante las mesas de diálogo, las mesas de discusión de la reforma financiera, se ha cumplido. No olviden que nosotros estuvimos en esas mesas de discusión en el Senado de la República como los únicos representantes de la parte deudora de los ciudadanos que tienen problemas para pagar sus créditos para poder impulsar algunos cambios en esa reforma, como por ejemplo mayores facultades regulatorias para la Condusef en cuanto a despachos de cobranza, que afortunadamente esta sí prosperó y ya la están aplicando. Desafortunadamente, otras cuestiones que se ofrecieron durante la presentación y las mesas de discusión de la reforma financiera, como por ejemplo la disminución en las tasas de interés y mejores condiciones para los clientes, pues hasta la fecha se han visto poco. Realmente no se ha visto un beneficio importante para los clientes derivado de esta reforma, en el sentido de que los créditos sean más baratos, de que tengan mejores condiciones, de que no haya tantos abusos, de que no haya tantas comisiones. Es más, al contrario, hemos visto que incluso ha habido incremento en las tasas de interés. Entonces es puntual y necesario que la Condusef ya comience a cumplir en ese aspecto para presionar a las distintas instituciones financieras y que cumplan con parte del objetivo de esta reforma. Porque no se vale que le hayan dado más facultades a los acreedores, a las instituciones financieras, para poder proceder legalmente en contra de los deudores, y que haya habido un incremento en demandas de más del 30% en este 2015 en contra, por ejemplo, de deudores de tarjetas de crédito o préstamos personales, pero que las tasas de interés se mantengan igual o más altas. Se supone que ahora que ya los bancos tienen más certeza jurídica para recuperar el dinero que prestan, pues entonces tendrían, en consecuencia, que disminuir esas tasas de interés. Pero hasta la fecha no ha sucedido. Entonces, ahí alzamos la mano y levantamos la voz. Vamos a hablar, se los prometo, vamos a hablar con los meros meros de la CONDUCEF para ver qué está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Que ya comienza a haber una disminución en esas tasas de interés, porque sí ha habido algunos beneficios. Por ejemplo, la creación del Buró de Entidades Financieras es algo excelente y que está funcionando muy bien. En este Buró de Entidades Financieras, cualquiera de nosotros puede checar pues el comportamiento de algún banco en particular, o si queremos sacar un crédito, podemos comparar con distintas instituciones financieras y ver cuál es la que más nos conviene para obtener ese crédito. También el asunto de los despachos de cobranza, de las regulaciones. Hemos visto una disminución en el acoso en más de un 70% desde que se implementó este asunto de la reforma financiera, porque ya la CONDUCEF tiene capacidad suficiente para poder sancionar a los bancos que no cumplan con una buena cobranza a través de los despachos de cobranza. Entonces, sí hay puntos positivos, sí ha habido avances con la reforma financiera, por lo menos en ese aspecto. Pero en aspectos fundamentales, como es el dinero que todos queremos cuidar y que queremos que se quede en nuestros bolsillos, ahí es donde hemos visto un avance. Entonces, tenemos que insistir, no podemos conformarnos porque en algunos puntos se ha cumplido y otros se han quedado en el olvido. Tenemos que seguir trabajando para que sea algo integral y que la reforma financiera funcione en general. Dice, hablando del asunto este, ya las redes sociales durísimas en cuanto al tema de la Suprema Corte de Justicia y del uso legal de la marihuana de manera recreativa. Diana Hernández, buenas noticias para ti, pequeña adicta, le dice. Ah, no, perdón, fue a Nali que le dice a Diana Hernández. Julius K. dice que él opina que este tipo solo copia lo que se usa, lo que Estados Unidos cree conveniente para ellos. Y como no tienen más que suciedad en el cráneo, imitan y aprueban lo mismo para tener drogados a los ciudadanos. Espera que los hijos de esos individuos se amparen. Espera que sea así. Abraham Patraca Fernández dice, hay muchos presos por portación de mota. Ya es legal. ¿Y ahora qué sigue? Suprema Corte, dizque justicia. Mario Alberto Mercado dice, no pudieron tener una decisión más sabia. Ahora lo único que debe hacer la Suprema Corte de Justicia es largarse a Avándaro a fumarse un churro. Muy bien, pues ahí están los comentarios a través de las redes sociales, que algunos nada más, porque es un tema álgido, es un tema de gran interés y es un cambio importante en la sociedad mexicana. Esto nunca había sucedido, ya va a comenzar a suceder, es un hecho, ya es difícil que lo paren porque ya se promovieron, se aprobaron, prosperaron esos amparos. Y ahora todos los amparos que sigan van a tener el mismo destino, van a prosperar. Y ya tiene un antecedente, como señala Joaquín Guzmán, por ejemplo, a través de nuestro chat. Y ya solamente falta que se haga una legislación para poder regular su uso. Al final del día eso es lo que va a pasar. Lo vemos positivo porque creemos que es responsabilidad de cada uno de nosotros lo que consumimos. Ya es una cuestión de educación. Es una cuestión de salud pública. Se deja de criminalizar al que la consume, porque no ha funcionado, hay que ser realistas. Tenemos desde mucho antes del 2006, mucho antes, pero digamos que del 2006 para acá tenemos una guerra para acabar con el narcotráfico. Estamos en el 2015 y no ha sucedido, al contrario. El narcotráfico se ha vuelto más violento, más radical. Yo creo que ya es hora de cambiar la estrategia y comenzar a aceptar la realidad, como sucedió en Estados Unidos, cuando la época de la prohibición, en los años 30, del alcohol, pues no funcionó, solamente desató violencia, desató tráfico, desató clandestinidad, desató todo lo negativo. Entonces, ni hablar. Es una sustancia que existe, que se produce y que a mucha gente le gusta usar, así como sucede con el alcohol, pues hay que ser realistas y aceptarlo. Y quien la quiera usar, de todas formas la está usando ahorita, en estos momentos, sin que haya una legislación, sin que se pueda usar de manera legal, la gente que quiere usar la marihuana la usa, ¿sí? Y desgraciadamente la usa y la tiene que comprar a un precio muy elevado y para poder venderla se genera violencia, incluso hay hasta muertes. Entonces, ya si hay una regulación y cada uno puede tener, cada persona, no cada ciudadano, porque a mí no me interesa usar marihuana, por ejemplo, ni a nadie de mi familia. Pero, así como no nos interesa consumir alcohol, por ejemplo. Pero si a alguien le interesa usarla, pues va a tener su plantita, la va a poder hacer, la va a poder usar tranquilo, sin que haya violencia, sin que haya tráfico, sin que haya todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, nosotros, es mi punto de vista, lo veo positivo. ahí cada quien lo puede comentar en su casa, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y al final del día cada uno de nosotros podrá pues decidir qué es lo más conveniente o cuál es nuestra opinión al respecto. Entonces, vámonos al chat ya, ¿no? Vamos a algunas asesorías porque ya son las 3 de la tarde con 45 minutos. Hoy, jueves 5 de noviembre del año 2015. 5 de noviembre del año 2015, se acaba el año, señoras y señores. Y vámonos al chat, www.radio.org, radio.org. Teléfono en cabina 5916-0410, Lada 0155. Jaguar endeudado, dice que le debe 165 mil pesos a Banorte. Lleva 2 meses sin poder pagar. Ha hablado a Banorte, pero le dicen que no puede negociar porque acaba de pasar su cuenta a Corporativo Muñoz. Pero no le ofrece ninguna posibilidad de reestructura. ¿Qué le recomendamos? Pues yo creo, mira, si te interesa reestructurar, Jaguar, porque toma en cuenta lo siguiente. Una reestructura implica que van a cortar el tiempo que te va a tomar pagar esa deuda. Te van a bajar la tasa de interés, sí, por supuesto, porque se acorta el plazo, pero se va a incrementar la mensualidad, ¿sí? No sé a cuántos meses tengas tú tu deuda, si sea un préstamo personal, si sean deudas por tarjeta de crédito. Voy a suponer que es un préstamo. A lo mejor lo tienes a 48 meses y no te alcanza, ¿sí? Si te lo bajan a 12 o 24, te van a bajar la tasa de interés a una tasa mucho más accesible, pero como se acorta el plazo, ¿sí?, tu monto a pagar mensualmente se va a incrementar. Si tú ahorita pagas, por ejemplo, 4 mil pesos mensuales y te reducen el plazo a la mitad o menos, tu pago mensual va a quedar a lo mejor en 7 u 8 mil pesos para que acabes antes. ¿Ok? Entonces, pues pagar esa cantidad, si ahorita no puedes pagar la deuda de manera regular, pues menos si te suben el pago mensual. Ahora, se puede extender el plazo. Si, por ejemplo, tu crédito era 48 meses y se lo avientan a 72, pues te va a subir la tasa de interés y la mensualidad no va a disminuir tanto como tú te imaginas, porque sube mucho la tasa de interés porque se extiende el plazo a pagar. Y vamos a suponer otra vez que pagas 4,000 y te la van a poner como en 3,200 más o menos. O sea, no es tanto lo que va a disminuir tu pago mensual, pero toma en cuenta que en lugar de pagar a 48 meses, ahora vas a pagar a 72 pagos de 3,200 por el incremento de los intereses. Entonces, ahí lo que te recomiendo, Jaguar, es que valores. ¿Realmente te alcanza para reestructurar la deuda? Porque, pues muchas veces lo vemos como la opción, ¿no? Dice, pues voy a ir a reestructurar. Pero hay que tomar en cuenta estas dos variables. Si disminuyen el plazo, te va a bajar la tasa, pero te va a subir la mensualidad, porque vas a acabar de pagar antes. Si te extienden el plazo, te va a bajar, no mucho, la mensualidad, pero vas a terminar pagando muchísimo más dinero al final, porque te suben mucho los intereses. Ahí sí son mañosos, para que vean. Los bancos. Entonces, mi estimado Jaguar, si te conviene la reestructura, chécalo rápido en lo que estamos en este programa y me platicas, ¿no? Si puedes pagar la reestructuración, con todo el gusto del mundo te echamos la mano con nuestros contactos en el banco para que se pongan en contacto contigo y te ayuden a reestructurar esa deuda. Si no, hay otras opciones. Se puede buscar una quita, un descuento, para que liquides la deuda con un muy buen descuento. Pagues con un porcentaje mínimo de lo que debes en realidad. En este momento son las 3 de la tarde con 48 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 5916-0410, Lada 0155, www.radiodd.org, la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Estamos a una patadita del 2016... Y sí, mucha incertidumbre en relación al precio de la gasolina. Ya les decíamos nuestra proyección hace un rato al principio del programa. Nosotros creemos que el primer trimestre, el precio de la magna aquí en la capital del país quedará en 13 pesos con 60 y tantos centavos. Esa es nuestra proyección. 13 con 60 y tantos, ya totales, ya incluyendo este impuesto que se fijó, que ya no es variable. Y en cuanto va a quedar para junio, julio, 14 pesos con 40 y tantos, 14 pesos con 50 y tantos centavos. Bajo el argumento seguramente de que se van a estabilizar los precios del petróleo en todo el mundo, va a empezar a subir el precio del barril y entonces la Secretaría de Hacienda va a decir, bueno, es que como ya subió el precio del barril, pues tenemos que subir el precio del combustible. Van a ver, ustedes lo acaban de escuchar aquí, ahí me platican en junio, julio cómo nos fue en ese aspecto. Dice Mike Pago que cuando empezaron las promociones para pagos este fin de año, en la primer semana de diciembre. Mira, no tengo la información, no tengo el dato, mi estimado Mike Pago, pero seguramente la última de noviembre o la primera de diciembre comenzamos con las promociones. A más tardar la primera de noviembre, de diciembre, perdón, la primera de diciembre, comenzamos las promociones aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que ustedes puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos, así que estén pendientes, ya les informaremos. Dice Sofía que tiene una deuda con Bancomer de 185 mil, préstamo personal, ¿qué riesgo corre de demanda? La verdad ya no puede pagar. Pues sí es un riesgo un poquito alto, mi estimada Sofía, porque sí es una deuda elevada. Lo mismo va para Jaguar, su deuda también es alta. Mi consejo, Sofía, afíliate, nosotros te protegemos legalmente, evitamos embargos, cualquier acción judicial, estás completamente protegida por nuestra organización. Ya 7 años trabajando, no hemos perdido un solo juicio, ni uno. Siempre llegamos a un acuerdo con el acreedor para que nuestro representado pague de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, afíliate, danos la oportunidad de apoyarte, nosotros nos encargamos de defenderte, de protegerte, y vas a ver que ni siquiera vamos a llegar a juicio. Vamos a arreglarnos antes del juicio para que tú liquides esa deuda con un muy buen descuento y ya, te olvides de la misma y sigas con tu vida tan tranquila, mi estimada Sofía. Te mando un saludo. Dice Ara que, ¿cómo sigo de la garganta? Que me tome un tequila con limón. Muchas gracias. Saludos a Marihuano, que ¿qué opinamos del tema de la marihuana? Pues ya hablamos de eso. Silvia, buenas tardes, como siempre, escuchando mi linda voz. ¿Cuál? Muchas gracias. Ay, Dios. A Silvia. Helmi, le mando un saludo a mi productor. Helmi, un abrazo. Francisco, muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Me preguntan en Facebook que cuándo vamos a tener regalos, agendas. Ya vamos a tener agendas. El lunes comenzamos con los regalos. Estén pendientes, próximo lunes, 3 de la tarde. Aquí en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor vamos a tener regalos para ustedes, la agenda del 2016 del pequeño cerdo capitalista, una agenda maravillosa, fantástica, que les va a ayudar a tener un 2016 muy holgado económicamente, siempre y cuando, por supuesto, sigan los consejos que ahí vienen y los consejos que les damos nosotros. Las vamos a tener de regalo y lo mejor, son ediciones bien especiales, bien especiales, porque nos las autografía y nos las dedica con mucho cariño para todos ustedes su autora, Sofía Macías. La agenda 2016 del pequeño cerdo capitalista. Digo, si quieren una, ya la pueden comprar en librerías de prestigio, ahí la pueden conseguir. También ya está disponible en descarga electrónica en las tiendas de Android, en Google Play y en iTunes Store, en Apple Store, ahí la pueden conseguir de manera digital o física en principales librerías del país. Pero nosotros la vamos a regalar, Ya llegaron las que tuvimos para regalar hace unas semanas, ya llegaron, ya están autografiadas hasta donde yo me quedé, y se comienzan a enviar el próximo lunes, si ustedes se ganaron una agenda durante las promociones que tuvimos hace un par de semanas, ya llegaron, ya están autografiadas, y me parece que el próximo lunes comenzamos con la distribución de las mismas. Dice, dice quién, a ver, José de Mérida, Yucatán, un saludote hasta Yucatán, precioso, precioso lugar. Tiene un préstamo de nómina por la cantidad de 150 mil pesos con Banorte, pero se quedó sin trabajo desde hace 3 meses. Lleva 2 meses que no paga y le llegó el mensaje de que ya debe 9 mil. Aún no ha encontrado trabajo. ¿Qué hace? No tiene nada a su nombre. ¿Lo pueden meter a la cárcel? No, pues a la cárcel no te pueden meter. Recordemos que la Constitución en su artículo 17 señala que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, como las que tienen ustedes con los bancos, con las tiendas, etcétera. Pero sí podrían demandarte y sí podría haber un embargo en el futuro. A lo mejor ahorita no te pueden embargar nada, pero si tú consigues trabajo, el embargo podría recaer sobre tu sueldo y que te descuenten parte de tu sueldo por orden del juez. Entonces, lo ideal es que tú estés protegido, mi estimado José de Mérida, Yucatán. El mismo consejo que le di a Sofía y a Jaguar, afíliate a nuestra organización. Nosotros te protegemos legalmente, nuestros abogados están a tu servicio. Y nos encargaremos de negociar esa deuda bajo condiciones que tú puedas pagar. No te preocupes. Nos podemos aventar años, si es necesario, en lo que tú te estabilizas para que se pueda pagar esa deuda con una cantidad muy, muy justa para ti, mi estimado José de Mérida, Yucatán. Choc 47, le mando un saludo y un abrazo. Joaquín Guzmán Loera está aquí de visita. Dice que la resolución de la Suprema Corte de Justicia es solo para las personas que son parte de Smart. Bueno, En realidad no para todos, ¿eh? De estos señores del SMART, de esta Asociación del Consumo Responsable de la Marihuana, solamente 4 presentaron amparo y solamente esas 4 personas de esta asociación la pueden usar. Que ahorita, júrenlo, que si algo está sucediendo en los juzgados es que están entrando muchísimos amparos de este tipo para las personas que gusten de hacer uso de esta hierba de manera recreativa, ¿no? Al final del día, no hay que verlos como bichos raros, ni mucho menos. Es como cualquier persona que toma su copa de vino tinto, o que le gusta tomar cerveza, que en las fiestas, que el otro. Bueno, es más o menos lo mismo. No hay que discriminar, somos ciudadanos y tenemos que echarnos la mano unos a otros. Y si alguien tiene un problema con la marihuana, por ejemplo, que sea adicto realmente a su uso, que por ahí leí en algún lado que no se puede uno volver adicto a la marihuana. Digo, es algo que yo leí, no lo tengo confirmado. Pero supongamos que es así, que una persona se vuelve adicta, pues es como un alcohólico. Y entonces se tendrá que hacer un tratamiento a nivel salud, no a nivel crimen, ¿no? No se le va a meter a la cárcel al alcohólico, se le va a dar un tratamiento para que pues pueda controlar su enfermedad. Lo mismo sucedería con una persona que tenga un problema similar con la marihuana, ¿no? Digo yo. A través de Twitter, de Mario nos dice, buenas noches, muy buenas noches. Bueno, acá es tarde todavía, estamos en México, mi estimado de Mario, y en este momento son las 3 de la tarde con 56 minutos aquí en la Ciudad de México. Joaquín Guzmán dice que está de acuerdo con nosotros, se ha hecho un cambio en la estrategia del gobierno, dejará de percibir dinero del narco, pero al final lo pagaremos todos con nuevos impuestos. Pues a lo mejor no todos, la gente que lo consume, como los cigarros, ¿no? Seguramente se le va a poner un impuesto bastante alto. No tan alto como comprar los cigarros en el mercado negro si estuviesen regulados. Por ejemplo, supongamos que mañana el gobierno dice que ya no se puede vender cigarro, que está prohibida su venta. Pues ¿cuántos de ustedes usan o fuman cigarros? ¿Sí? Y no tiene nada de malo. Digo, se afectan la salud, pero es su salud. Al final del día es su cuerpo y ustedes pues ya saben si fuman o no. Pero bueno, ese es otro tema. Supongamos que mañana ya no se puede vender el cigarro en las farmacias, en las tiendas o donde se venda. Entonces, pues la gente va a querer comprar cigarros y lo van a tener que comprar a través del tráfico ilegal de los mismos y a unos precios sumamente elevados, mucho más caros de lo que cuestan actualmente. Algo similar va a ocurrir, como atinadamente dice Joaquín Guzmán. Ahora, a través de los impuestos de los consumidores, el gobierno va a recaudar cantidades muy fuertes de dinero. El gobierno no da paso sin guarache, todos lo sabemos. Francisco, para ver qué mal estamos, dice, hoy por la tarde habrá cierres a vialidades debido a que habrá una caravana para festejar a las Chivas que ganaron ayer un torneito insignificante, el de Copa. Y los que trabajan por la ruta de la caravana, híjole, bueno, es que yo por eso tampoco soy un amargado. A mí no me gusta el fútbol, no tomo, no fumo y no me gusta el fútbol, tampoco bailo. creo que la pasión por el fútbol tiene que tener sus niveles. Está bien que hayan ganado, está todo dar. Pero no afectemos a terceros por esta situación, ¿no? Dice Jaguar endeudado que su deuda es por tarjeta de crédito. Le cobran una tasa del 53%, lo que decíamos hace un rato. ¿Dónde está esa disminución de intereses que nos prometieron cuando la reforma financiera? Hace 15 años que tramitó la tarjeta que era del 24% y por 15 años nunca había dejado de pagar. Te ayudamos, Jaguar, te ayudamos. No te preocupes. No te conviene la reestructura. No te conviene, no la vas a poder pagar. Te lo digo por experiencia, 7 años dedicándome a esto. Ya sé muy bien cómo está el asunto. Mejor negociamos un descuento. Yo sé que llevas muchos años como cliente del banco y moralmente pesa. Pero financieramente hablando, para tu bolsillo, para ti, para tu familia, es la mejor estrategia. Déjanos ayudarte. Dice que la hora correcta son las 3:52. Bueno, es que yo estoy un poquito atrasado. Aquí ya tengo 3:59 yo. Dice desesperada que felicidades por el programa, está buenísimo. Saludos, muchas gracias. Le debe a Bancomer 90 mil pesos, dejó de pagar desde julio porque ya no puede. ¿Qué riesgo de demanda tiene? Alto también. Ya cantidades superiores a los 60 mil pesos con bancos como Bancomer. Nosotros las catalogamos como un nivel de riesgo alto por el incremento que ha habido en juicios mercantiles en contra de deudores de tarjetas de crédito a partir de enero del 2015. El mismo consejo que le daba a los radioescuchas hace un rato desesperada. Afíliate, nosotros nos encargamos de protegerte legalmente, nuestros abogados estarán al pendiente de tu caso todo el tiempo y vamos a negociar esa deuda antes de llegar a juicio. Podemos extender esto por años, pero lo ideal es que se pueda negociar antes, ¿no? Que tú acabes con tus deudas lo antes posible. Eso ya lo dejo a consideración de cada uno de ustedes y a su capacidad económica, por supuesto. Pero eso sí, ténganlo por seguro. Aquí les vamos a ayudar el tiempo que ustedes necesiten que los ayudemos. Si ustedes necesitan 3-4 meses, pues 3-4 meses. Si ustedes necesitan 4-5 años, pues ni modo. 4-5 años les vamos a ayudar. Porque así está su situación económica. No podemos pedirle peras al olmo, dicen por ahí. Dice José de Mérida, Yucatán, que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Francisco, ya estamos con lo de tu agenda, no te preocupes. Silvia, en diciembre hará 2 meses de afiliada, gracias a Dios. Su duda es, si podrá entrar en las promos de diciembre. Yo creo que sí, ya. ¿Cuántos meses tienes? En diciembre 2 meses, no creo. Son muy poquitos meses, los bancos son medio estrictos en ese sentido. Pero vamos a tener nuevas promociones para principios de año. Siempre tenemos 2, las de final de año y luego en principio de año otra vez tenemos. Entonces, pues espérate, no pasa nada. Y si no, podemos negociar tu deuda independiente. También se puede. Joaquín Guzmán dice que se despide. Excelente programa. Él igual siempre apoya siempre a los que más lo necesitan. Muy loable labor. Muchas gracias a don Joaquín Guzmán. Lo era. ¿En qué túnel andas?, le preguntan. Francisco lleva 3 años y aún no termina. Es que sí, la deuda de Francisco era elevada, ¿eh? Y aquí tenemos que ver condiciones diferentes, ¿no? ¿Cuántos dependientes económicos tenemos? Si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo. Un ingreso fijo, un ingreso variable. O sea, son un montón de cosas. Un montón de cosas que nosotros analizamos de manera muy personalizada para poder diseñar una estrategia acorde a la situación económica de cada una de las personas que se acercan a nosotros. Entonces, eso sí se los aseguro, se los garantizo, tenemos 7 años trabajando y hemos ayudado a miles y miles y miles, ya a más de 25 mil personas a liquidar sus deudas. Entonces, tengan la certeza de que aunque ustedes se tarden, al final van a resolver su problema. Bueno, yo me despido, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miren, Francisco no ha entrado en ninguna promoción, sus negociaciones han sido independientes y todas con excelentes descuentos. Exactamente. Jaguar dice que mil gracias, mañana se afilia. ¿A qué número llama? Les voy a dar los números de nuestras oficinas antes de irnos, ¿cómo de que no? Les voy a dar unos segunditos para que vayan buscando lápiz y papel. Mientras tanto, les diré que tenemos programa hoy en la noche. Hoy a las 9 de la noche, nuevamente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un programa que ya tiene 6 años al aire. De verdad, muchas gracias por su apoyo, por su confianza, por escucharnos. Este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y pues qué bueno que les sirva la información que aquí les proporcionamos. Toda la información que aquí damos es cierta, apegada a derecho. Nada de inventos ni de suposiciones, nada raro, no. Todo lo que les decimos aquí es porque funciona. Digo, no vamos a agitar una varita y vamos a desaparecer sus deudas. Eso no va a suceder. Pero les vamos a dar soluciones reales. Que si ustedes las aplican, van a acabar con sus deudas porque van a acabar con sus deudas. Bueno, teléfonos para las personas que se quieran afiliar, que tengan dudas, que quieran hacer alguna consulta adicional, son los teléfonos de nuestras oficinas, no de esta cabina de radio. Ahí pueden hablar ustedes en horario de oficina normal. Ahí les va la alada, primero que nada, para mis amigos del interior de la República, porque les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. Donde ustedes estén, les podemos ayudar, ¿sí? La alada, 0155, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Teléfonos, todos empiezan igual, 5594, todos nuestros números empiezan igual. Si ustedes llaman y suena y suena y suena y no les contestamos, no es que no queramos contestar, es que su llamada está en espera, porque como somos una asociación civil sin fines lucrativos y somos la única asociación civil de este tipo en México, pues nos llama muchísima gente. A todos los atendemos, nada más les pedimos un poquito de paciencia. Entonces, todos nuestros números empiezan igual. Si ustedes suena y suena y no les contestamos, cuelguen y marquen a otro. Y van a ver que va a entrar su llamada. Y si no, insistan. Les aseguro que va a entrar. Entonces, 5594 es como empiezan nuestros números. Ahí les va el primero. 5594-5514. ¿Sí? 5594-5514. A ver si Helmi me pone los de Guadalajara, porque siempre se me olvidan para decirlos al aire también. El otro, 5594-5453, 5594-5453, otro, 5594-5491, 5594-5491, les voy a dar el de nuestras oficinas en el Bajío, pues si quieren hablar allá, El número telefónico es la LADA, para mis amigos que no vivan en Jalisco, perdón, es el 0133, el teléfono 3615-7540, 3615-7540, ¿ok? Pues ahí están los números, ahí está todo. El otro es el 3615-2254, 3615-2254, bueno. Estamos a sus órdenes, les mando un gran saludo, les agradezco mucho que nos hayan escuchado, les recuerdo que tenemos una cita hoy jueves, de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense mucho, pasen excelente tarde y hasta muy, muy pronto.